Fíjate que ya llegué. A medias de la noche te soñaba. Te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, el sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Mamacita, ya no duermas. Despierta de ese sueño seductor. Nos pondremos hasta el gorro de licor. Tan profundo es el